estamos. El señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera. Buenas tardes, compañera Mariana Moris, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Valeria de Lorenzo? Muy bien, acá en nuestro programa número 50. A la Pipe Tuá. ¿Es esto las bodas de oro? Sí, ¿no? Algo así. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! De la boca para afuera llegó a su programa número 50. ¿Quién lo hubiera dicho allá a lo lejos, ¿no? El año pasado. Cierto, de verdad, de verdad. Pero bueno, aquí estamos. Corriendo como siempre hasta las 21 horas por FM Riachuelo, las 100.9. Pero muy, muy felices de estos 50 programas que estamos compartiendo acá en la Organización Social y Política Los Pibes. Así que bueno, tenemos un programa movidito. Esperamos con muchos saludos. Esperamos que nos estén escuchando todos nuestros amigos y amigas y compañeros que les avisamos a algunos. Así que bueno, no sé cómo, ¿usted tiene alguna palabra? Sí, para saludarlo a nuestro operador del día de hoy, a JR, que hoy nos acompaña. ¡Qué lujo! Dani, no sé, ha tenido alguna tarea que cumplir, así que acá está el compañero operador oficial de la radio en nuestro programa. Así que bueno, Buenísimo. Bienvenido. ¿Qué decir? Nada, mucha alegría, la verdad. 50 programas, son 50 semanas casi, claro, de programa de la boca para afuera, siempre buscando, digamos, poner en valor, poner en difundir, ¿no?, las voces de la economía popular, poder enganchar y conectar experiencias de distintos lugares del país, cosa que lo hemos hecho. Muchas de las cuestiones que nos hemos propuesto, creo que las fuimos consiguiendo, ¿no? Así que... Y sí, me parece que sí. Sí, con mucho esfuerzo han pasado tanto para el programa, digamos, haciendo el programa con nosotras, digamos, y entrevistados y gente que nos está colaborando, está aportando a este proyecto. Un montón de personas que les queremos agradecer. Bueno, algunos como, por ejemplo, nuestra compañera especial, Analía Real, que en un ratito va a salir. A Estela Dicheco, que también nos acompaña, la compañera acá de la Organización Social y Política Los Pibes, que hace su columna desde el puente. Bueno, y algunos otros invitados especiales. A Martín Segura, el productor del bloque de Radio a Radio. A Cachito Acestuaín, que es nuestro musicalizador, nuestro que nos hizo la cortina del programa. Así que bueno, con todos estos compañeros y los que quieran llamar, vamos a estar compartiendo este programa especial número 50 de La Boca para Afuera. Tenemos, como siempre, nuestra consigna. Esta vez tiene que ver con nuestros 50 programas. Entonces les vamos a preguntar a ustedes, en estos 50 programas de La Boca para Afuera, ¿qué les gustaría regalarnos a nosotras, al programa? Solo se aceptan regalos. Así es. Y a los ganadores o ganadoras les vamos a obsequiar un par de entradas de la obra Bacanal, que se da en el Teatro Asta Trilce, que está en la calle, ya les digo, Massa 177 del barrio de Almagro, los viernes a las 20 horas. Es una obra de teatro flamenco y vamos a estar hablando en un ratito con su directora, Sol Iglesias. Muy bueno. Bueno, así que tenemos eso. No sé si te parece, voy comentando las vías de comunicación. ¿Por qué no? Para aquellos que quieran llamarnos y mandarnos muchos saludos y muchas felicitaciones por esta cruzada de la comunicación popular, que es de la boca para afuera, pueden llamarnos al 2204-8616. Acá está, tenemos el número viejo. Porque esta es la línea para oyentes. Especial. Exacto. Para oyentes, 2204-8616. O escribirnos ahí al Facebook de La Boca para Afuera. Ahí podés entrar y escribirnos mensajes. Y también podés escuchar nuestros programas en el blog del programa, que se llama Radio de la Boca para Afuera, .blogspot.com.ar. Así que bueno, ahí estamos. Y bueno, ¿qué más tenemos? Es una semana muy especial. Es cierto. Muy emotiva, ¿verdad? Muy emotiva. bueno, particularmente el domingo, ¿no? Que fue 12 de octubre, como todos los años. Bueno, fue feriado el lunes, ¿no? A veces vale la pena ponerse a pensar un poquito qué es lo que se conmemora, ¿no? Totalmente. Este 12 de octubre se conmemora la, bueno, la conquista, ¿no? De América. Mal llamado en unas épocas Día de la Raza. Cuando yo era chica se le decía Día de la Raza, no o sé. O Descubrimiento de América. O el Descubrimiento de América. Cuando muy por el contrario, no fue un descubrimiento, sino fue un brutal genocidio, ¿no? De nuestros pueblos. Claro. Así que bueno, este 12 de octubre fue bastante especial. Fue bastante especial. Bueno, por las elecciones de Bolivia y donde, bueno, Evo Morales salió el primer presidente indígena, ¿sí? De toda Latinoamérica y, bueno, particularmente en Bolivia, un país plenamente indígena, que, bueno, por primera vez en su historia tiene un presidente también indígena. Entonces, estas dos caras, ¿no? De la fecha de conmemoración de la conquista de América, de la, del inicio, ¿no? De una historia de dominación y de sí, dominación económica, cultural, política de todos estos pueblos de América. Y además, como contracara, esta imagen de por fin un presidente indígena al frente, ¿no? De un país. 522 años después, la justicia es lenta, pero llega. Así que nuestro compañero presidente Evo Morales va por su tercer mandato. Así que estamos muy festejando también eso, ¿no? Que es muy importante para nosotros, para toda la región y para el mundo, me parece, ¿no? Porque es una forma de mostrar América, digamos, no fue descubierta, sino fue, digamos, violada y saqueada como parte de la expansión del capitalismo sobre nuevos territorios en aquella época. Así que bueno, me parece que esto de Evo es motivo de festejo y de orgullo para toda la patria grande, ¿verdad? Sí, sin dudas. Ayer viendo un poco la televisión enganché un documental, una entrevista, ¿no? Esta es de Daniel Filmus. Está buenísimo. Entrevistó a Evo y bueno, tenía todo un montaje, estaba bueno cómo lo habían armado. Y bueno, realmente emocionante. A mí me hizo sacar algunas lágrimas porque bueno, ciertamente es un momento de alegría, pero también, como venimos charlando y como se viene analizando, el contexto de América Latina tiene sus dificultades también, ¿no? Es un momento difícil. Y él, cuando le preguntó Filmus qué día recordaba como el más feliz, digamos, el que le había hecho como el día que para él fue el mejor de toda su gestión, él dijo que fue en 2006, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos, como que ese fue el hito, como el más, para él, más importante de su gobierno, y que es de alguna manera el que le ha permitido también generar todo este proceso de cambio a partir de poder evitar ese saqueo colonial, histórico, de empresas de afuera que van, sacan los recursos naturales y no le queda nada al país. Eso como una medida. Y cuando dijo cuál era el peor, él dijo la muerte de Hugo Chávez. Totalmente. Y ahí me, bueno, qué fuerte, ¿no? Porque bueno, cómo él hablaba de Hugo Chávez, de lo que significaba, de cómo la empatía que ellos tenían y el sostén que era también para Evo. Así que bueno, un poco emocionante fue. Totalmente. Recordar algunas imágenes incluso de algunos años atrás con Néstor. No sé si vos lo viste. Yo lo vi, ¿lo viste? Ese documental está muy bueno y ayer justamente de casualidad viendo, o sea, uno que hicieron ahora, ¿no? El viejo. Ah, uno nuevo no. Yo claro. Ayer, no, ese no lo vi. Ahora vi uno que dieron ayer en la TDA, la televisión digital abierta del canal Rusia TV. Donde le preguntaba el entrevistador, le preguntaba a Evo qué iba a hacer cuando terminara este mandato, que ya es el último, parece, no puede ser reelegido por lo menos una vez más. Y él dijo que se quería, que le gustaría ponerse una parrilla o un lugar. Te juro que es gracioso, pero a la vez que le gustaría ponerse un lugar donde pueda charlar con la gente y pueda hacer sentir bien a la gente. O sea, nada, viste, cuando no se puede creer lo humano, ¿no? El nivel humano de Evo. O sea, no dijo me voy a ir a ocupar, no sé, un organismo. No, no, él quiere estar con la gente y quiere seguir compartiendo y charlando con la gente del pueblo. La verdad que me emocionó también a mí muchísimo esa respuesta totalmente, digamos, rara, digamos, para un presidente. Un capo total. Así que bueno, muy contentas por esa noticia. Así que bueno, ¿qué más? Acá tenemos saludos. Ah, no diga. Claudia Dito, felicitaciones y avanti, nos dice. Gracias, Claudia, compañera de trabajo. Y vamos a estar difundiendo unas actividades que están haciendo. Ajá. Tenemos otro mensajito de Manu Ferrer. Felicitaciones, 50 programas. Abrazo a Vale. Ah, muchas gracias, Manu. Así que bueno, mandamos un abrazo grande a Manu. ¿Y qué más tenemos? Bueno, vamos a estar yendo entonces a un temita y después volvemos tema y tanda, o si hay un huequito lo volvemos un ratito antes de la tanda. Así que bueno, así arranca De la Boca para Afuera.

Entonces, 15 y 16 de octubre, de 9 a 18 horas. Y vamos a ver qué paneles hay. Tenemos algunos paneles muy interesantes. Por ejemplo, el primer día, miércoles 15 de octubre, hay una charla sobre el primer panel. A ver, un segundito. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera, entonces, en nuestros 50 programas festejando. Y tenemos, como les contaba, a ver, volvemos a las jornadas. Las tengo perdidas, acá se me va la computadora. Jornada sobre diversidad sexual, que se hace el 14, el 15 y 16 de octubre en el Salón Libertador Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de 9 a 18 horas. Después vamos a pasar exactamente la dirección. El objetivo de estas jornadas es promover un espacio de intercambio de experiencias sobre ampliación de derechos para la igualdad de oportunidades de la población gay, lésbica y bisexual. Los nuevos derechos de las minorías o algo así. Entonces, tenemos que el día miércoles 15 de octubre hay un panel interesante sobre el rol del Estado en estas temáticas. Ahí va a estar la directora de investigación y producción de la AFCA, Alicia Ramos, hablando sobre políticas públicas ampliatorias de derechos, programas de capacitación, diversidad sexual, desde el paradigma de derechos humanos y la no discriminación. Después les contamos un poquito más a los que les interese esta temática. ¿Usted qué dice, María? La veo desahuciada, Mariana Morris. No me fue bien con el llamado telefónico. No le fue bien. Bueno. Ah, ahora saben que suena. Está llamando, está sonando el teléfono. Hay una lágrima sobre el teléfono. Bueno. Estamos complicadas. Con un tema. Sí. Viste que hay días que son así. Bueno. A ver, vamos a estar entonces poniendo un poquito la cortina a Johan del tema bacanal para escuchar un poquito. Sí, estas son las obras que estamos también promocionando y que, bueno, las entradas que tenemos para los oyentes, bueno, tienen que ver con... Este es un caso, así que, bueno, la idea es poder charlar con los actores, con los directores, para que nos cuenten de estas obras de teatro independiente. A ver la música de Bacanal. Música, la de la obra de teatro, el espectáculo Bacanal, y creo que ahí estamos comunicadas con Eva Iglesias. ¿Estás ahí, Eva, su directora? Hola. Hola. Hola, Eva. ¿Cómo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos costó comunicarnos. Sí, sí, viste que yo te había comentado que justo los martes en este horario es un horario de clases. Ah, sí, así sí. Así que estaba ahí terminando de despidiendo a las gitanitas chiquititas y ahora arrancando una nueva clase, pero ya las dejé ahí precalentando para seguir bailando después. Muy bien, Eva. Bueno, acá te estamos llamando en el programa de La Boca para Afuera número 50. Estamos festejando nuestros primeros 50 programas y queríamos ahí que nos cuentes esta obra bacanal, de qué se trata, digamos, y cómo veo que son un montón de integrantes, y bueno, queremos que nos cuentes. Bueno, te comento, nosotros sí, es un musical. Bacanal Flamenco es un musical que tiene, bueno, muchísimos cuadros, digamos, de música y baile. También, digamos, hay una historia, digamos, un hilo argumental que es muy simple, es una historia de amor que transcurre en un carnaval medieval, pero digamos como que eso es una excusa como para justamente que se desarrollen todo ese mundo que a mí me parece como muy atractivo, de estéticamente, y bueno, fue todo un trabajo de montaje importante que llevamos ya muchos meses. Uh-huh. Y bueno, finalmente el 1 de agosto estrenamos, llevamos a varias funciones, ya pasamos creo que las 10 funciones, estamos en un teatro muy lindo que se llama Statrince. Uh-huh. Ahí en el barrio de es Boedo, Almagro, es Maza 177, queda a 2 cuadras de Rivadavia. Sí, sí. Y bueno, estamos los viernes a las 20 horas. Tal como decís, somos un grupo grande, arriba del escenario somos 7 artistas, 5 músicos, 2 bailadores. Uh-huh. Y bueno, y todo el equipo es una obra que tiene, bueno, proyecciones, tiene también, digamos, escenografía, entonces tenemos uh-huh. Varios equipos, digamos, así que es mucha gente arriba del escenario y también nos acompaña mucha gente detrás del escenario y en este proyecto. Uh-huh. Y la obra, digamos, ¿quién la escribió? Digamos, ¿cómo? La escribí yo, la dirijo yo y también bailo, así que me metí en una tarea bastante, creo que no sabía en lo que me metía, soy muy honesta. Claro. Ya venía haciendo algunos anteriores con flamenco y con un hilo teatral. Uh-huh. Estuve durante 3 años con una socia, digamos, haciendo Brujitas Flamencas, que fue una obra que estuvo buenísima, que estuvimos ahí en Liberarte, en el uh-huh. Borges, haciendo, también viajamos con la obra a festivales ahí en República Dominicana. Estuvo una experiencia buena, pero era un grupo más chiquito. Uh-huh. En cambio, bueno, esta obra tiene como... bueno, fue un desafío en un sentido como bastante grande. Uh-huh. Pero bueno, muy contenta con lo que va pasando, con la respuesta de la gente, con las críticas que fuimos teniendo y aparte, digamos, sobre todo con el grupo, ¿no? Que, uh-huh. que es, digamos, con el cual tenés que divertirte, tenés que tener una química, tenés que tener esa cosa, digamos, de querer, digamos, como todos... trabajar en grupo y ir mejorando también el producto y la obra. Uh-huh. Así que fue como un poco la energía que tuvimos por suerte todos, ¿viste? Como buenísimo. Buenísimo. Bueno, acá Mariana Moris te quiere hacer unas preguntitas, mi compañera. Sí, Eva, quizás por ahí contarle cortito a los oyentes que nos están escuchando en este momento de qué trata la obra, ¿sí? Sin contar ni el final ni las cosas que hagan que uno no vaya, sino eso, más o menos de qué trata, ¿no? Esta historia, bueno, del flamenco. Justamente las bacanales eran fiestas de honor a Dios Baco, el dios del vino. Entonces eran fiestas donde, bueno, ahí todo, en realidad las bacanales son los que fueron, digamos, los primeros antecedentes, digamos, históricos de lo que fueron después los carnavales. Entonces, en ese contexto donde las jerarquías sociales se fundían, donde, bueno, el pueblo, que sobre todo, bueno, en la época, digamos, medieval, que es donde nosotros nos situamos, no de manera historicista, pero sí como, de alguna manera, como inspiración, el pueblo se entremezclaba, y bueno, los dos personajes principales, que es el bailador quien les habla, vienen como de dos mundos muy diferentes, ¿no? Él está dentro del pueblo y está con los músicos y en pleno, digamos, carnaval, y finalmente esas dos historias se terminan cruzando entre sí y bueno, se conocen, surge este amor y bueno, después realmente cuando termina el carnaval, la pregunta que nos queda es ver si su historia puede continuar, puede tener, digamos, un sentido una vez que terminó el carnaval. Uh-huh. Bueno, esa es como, digamos, el cuentito, pero bueno, después está todo, digamos, lo interesante también fue como todo el trabajo que hicimos musical, porque hay, digamos, un esquema, digamos, de flamenco tradicional, en el sentido de que hay una cantadora, que es una cantadora española, que es Montse Ruano, uh-huh. Esteban Gonda está en la guitarra y está Patricio Contreras en la percusión. Ese es un esquema muy, muy, digamos, de flamenco tradicional, pero aparte, para contar esa historia incorporamos una cantante lírica, que fue muy interesante porque Sofía Di Benedetto hace unas funciones y Luciana Colombo otras. Uh-huh. Ellas hacen un contrapunto muy interesante con la voz, viste que la voz del flamenco es como muy más grave, más rasposa. Claro. Y está bueno como el contrapunto, digamos, de ese color muy diferente de voz, que es la voz más lírica, mucho más brillante, mucho más así que bueno, hay un personaje que también es la cantante lírica, que también es parte del pueblo, del grupo de músicos, y también tenemos a Matías Ortola, que toca se llama ud, que es una especie de laúd antiguo, y el tambur, que son unos instrumentos que le dan como, bueno, toda esa magia, todo ese misterio, ¿no? Que cuando fue la última incorporación Matías al grupo, y fue muy interesante porque creo que enriqueció mucho musicalmente. Así que bueno, son varias, digamos, instrumentos que están sonando ahí. Quizás, digamos, lo que diría a los oyentes es, no, digamos, más, si bien está el flamenco muy presente en la rítmica, bueno, desde el baile, tanto Diego Ferreira, que es un bailador de Uruguay, y yo tenemos una formación de flamenco, digamos, bastante tradicional. Sin embargo, digamos, no se esperen como, bueno, como el flamenco de tablado, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que finalmente la obra transmite es es esta historia, y bueno, y musicalmente, y también desde el baile, y los cuadros y las escenas, bueno, son muy distintas. Qué lindo, qué lindo. ¿Es muy difícil bailar flamenco? Para mí siempre me pasa que cuando veo, cuando bailan, sí, y sobre todo las mujeres, sí, es como que me da una... ¡Ay, quiero ser como ellas! Me pasa eso, porque es muy lindo como se ve. Muy lindo, sí, sí. Es muy lindo. ¿Es difícil, Eva, bailar flamenco? Realmente te voy a decir algo que no me conviene mucho, porque quizás no es muy publicitario, no es muy vendedor. La verdad es que sí, que es difícil. Yo siempre, cuando mis alumnas empiezan las primeras clases, sobre todo el primer año... siempre doy como esta referencia, ¿no? Como que viste, cuando, por supuesto que todo bien hecho de una manera profesional y en profundidad, siempre todo es muy complejo. Cualquier cosa que hagas en la vida, vos vas conociendo más y vas dándote cuenta que cada vez te falta más por saber y tenés que perfeccionar y claro. Pero sin embargo, digamos, como yo pongo como el ejemplo, viste, entre el violín y la guitarra, viste, vos aprendés a tocar la guitarra y finalmente estás en un fogón con amigos, viste, estás en la reunión con amigos y más o menos algunos temas que vas a poder tocar, digamos, prontamente. Para sacarle un digamos, una nota al violín, lleva mucho tiempo, ¿no? Claro. Como, y el flamenco tiene algo de eso, en el sentido de que es una danza de mucha disociación. Mm. Lo que haces, digamos, de cintura para abajo tiene mucho que ver con la percusión, porque realmente lo que hacemos es música con los pies, con el zapateo. Sin embargo, arriba hay todo un laburo muy disociado, muy muy muy distinto, muy de aire, ¿no? Con los brazos, y que en general muchas veces va en contraposición a lo que hacen los pies. Claro. La verdad es que sí. Hay que coordinar, hay que saber coordinar. Hay que saber, pero se aprende. También vamos a decirle, digamos, algo que tiene de bueno el flamenco, claro, que no tiene restricción, ¿viste? Ni de edad, ni de física, viste, como por ahí tienen las danzas clásicas, ¿no? Que claro, tienes que tener como un cuerpo ya naturalmente como muy... En cambio el flamenco no, en eso está buenísimo, porque es muy más popular en el sentido de que cualquiera con, digamos, con su fisonomía y con el cuerpo que tenga y con ganas y con voluntad, digamos, y con paciencia, puede claro. salir bailando y hacerlo muy bien y hacerlo con mucha gracia también. Buenísimo, Eva. Bueno, entonces, van a estar, siguen estando entonces los viernes. Viernes a las 20 horas, más o menos, si estamos como lo más puntual posible, pero igual empezamos 15 minutitos más tarde, suponte. Uh-huh. Es en esta sala que es muy linda, que queda en el barrio de Almagro, que queda en Massa 177. Se llama Atriz el teatro, que es un teatro bien. Relativamente nuevo, pero está muy lindo puesto, tienen para cenar adelante, después, y terminan temprano, la función, el lugar está muy bueno, invita a quedarse, y bueno, son los viernes, y nos quedan 3 viernes más en principio. Ah, perfecto, en principio 3 viernes importante. Más. Bueno, exacto. Buenísimo. Tenemos esos 3 viernes más de octubre, con Bacanal Flamenco en hasta Trilce. Buenísimo, Eva. Muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a ir el viernes que viene si podemos, y estamos entregando por supuesto. Para nuestros oyentes un par de entradas para que conozcan esta obra. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Cariños, muchas gracias por la nota. Chao. Chao. Buenísimo. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Qué lindo, tenemos que ir, ¿eh? Me encanta. Sí, aparte el teatro realmente es muy lindo. Me dijeron que la obra está muy buena. Acá tenemos saludos y han contestado la consigna. ¡Apa! Vamos a pasar a leer a María Candela Aires. Dice, ajá. Ella, ¿qué nos regalaría? Un buen equipo de mate con facturas para todo el equipo de radio. ¡Qué una grande! Una copada. María Candela Aires, bueno, no sé, escribinos, porque si estás en Buenos Aires, porque a veces que tenemos amigos que no están en Buenos Aires. Es cierto. Si sos de Buenos Aires, escribinos un mensajito privado y arreglamos el tema de las entradas para que puedas ir al teatro a esta hora o las otras que tenemos en la lista. Así que, ¿quién más nos mandó un paraje? Nos escribió un mensajito Carmelo Corsaro, de los vendedores ambulantes, que estuvo la semana pasada acá en el programa. También Gladys Flores, le mandamos muchos saludos. Laura Morán, una querida compañera y amiga. Fabián Silveira, ¿no? Uh-huh. Y nada más, creo. Por ahora. Así que bueno, vamos a un tema entonces de una banda amiga, ¿no es cierto? Una banda amiga que sacó un disco nuevo, se llama Sol de Noche, ya lo hemos sacado acá. Esperamos que Fabio Mon, que es su vocalista y guitarrista, creo también, algún día nos visite. Con su guitarra. Con su guitarra y su banda, si quiere. Está presentando este disco. Y vamos a escuchar ahora Lo Tuyo Es Nuestro. Thank you. necesitan gendarmes, mi rencor, mi hambre, mi odio, mi rencor, mi hambre. Somos hijos de la Pachamama, soy semilla que vuelve a brotar. No te alcanzo, no te alcanza las balas, ay qué pena me das. Somos hijos de la Pachamama, soy semilla que vuelve a brotar. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas. Bueno, ya estamos llegando a la tanda de las 8. ¿Cómo te sentís, Valeria, de 50 estoy programas? No lo puedo creer, básicamente, ¿no? No se puede creer. Son muchos programas. Tendríamos que haber hecho el listado de, la verdad, de toda la gente que... Hubiese estado bueno haber agarrado un audio del primer programa o el segundo sí. Y escucharlo, ¿o no? Sí, ¿por qué no? No nos dio el tiempo. Igual los oyentes lo pueden hacer, entrando al blog. En el blog. radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Y si quieren reírse de nosotras, pueden ir a los primeros programas y bueno, escuchar. Se va aprendiendo. Yo la verdad que me ponía muy nerviosa. Sí. Cada vez que tenía que decir algo y después escucharte. Uy, era duro. Pero ahora, ¿no? La verdad que no sé si mejoré, pero lo que cambió que no me importa tanto. Totalmente, me parece, ¿no? Que se trata de eso, ¿no? Exacto. De asumir lo que uno puede hacer. Aquellos que están escuchando y creen que lo de radio no es para ellos, no esté tan seguro, porque cualquiera puede sentarse detrás de un micrófono, todos tenemos algo para transmitir, todos tenemos algo para comunicar, y cuantos más voces seamos es mejor, así que... no le tengan miedo al micrófono y bueno, acá bueno, hay una radio que recibe propuestas, así que... Bueno, sí, además se acaban de cumplir 5 años de la ley de medios, así que bueno, justamente acá en la, FM Riachuelo, también parte, digamos, de toda la movida de la ley de medios. Yo escuché hoy en la radio, creo que era, bueno, no sé si era nacional o sí, creo que sí. Una entrevista a una radio comunitaria era La Lechuza, ¿de sí, dónde era? De San Juan. San Juan. Y yo dije, nos están copiando el bloque de radio a radio, seguro que escuchan el programa de La Boca yo para pensé Afuera. Lo mismo. Era lo mismo que nosotras hacemos. Mario Weinfeld, le avisamos a Mario Weinfeld que nos está robando la idea de radio a radio, así que estamos muy enojadas con él. Era buenísimo, sí. Parece un bloque nuestro y bueno, contaban todo el tópico de que era la radio, la comunicación comunitaria. Exactamente. De hecho, no sé, esa radio no la sacamos por me acá. Me parece que La Lechuza no la sacamos, pero sí, habría que ver. Sí, un compañero de San Juan, que hablaban de que había 5 o 6 radios comunitarias en San Juan. Uh-huh. Nosotros, en De la Boca para Afuera, tuvimos a una de ellas hace poquito.

que parece que se hace rogar, no está cerca, ha estado muy cerca nuestro y está siempre con nosotras y es nuestra compañera, parte de este programa. Y bueno, parece, no, está por ahí, Analía Real. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Está muy bien, ¿y ustedes? Hola, Anita. Hola, Mari, ¿cómo están? Bien, acá corriendo. Festejando. Festejando, sí. medio a las corridas estamos, festejando y bueno, locamente. Y después, el festejo viene después del programa, entonces. Claro, igual se festeja, no sé, acá también nos está acompañando Manuel Ferrer, de la Organización ¿sí? Social y Política Los Pibes, que nos va... ¿Cómo es esto, Manuel Ferrer? Buenas tardes, ante todo. Hacemos les va a hacer la picadita. Un triplete. Dice que paremos un poquito porque nos escucha demasiado alto. Ahí está. Lo estábamos aturdiendo. Bueno, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Me sorprende, hay un festejo que no haya vino. Nada hay. No, bueno. Traje dos manzanas. La agradable presencia de las compañeras que iluminan las tardes de los martes con su programa de economía popular. Bueno, ay, muchísimas gracias. ¿Vio? Está gracias, hecho un poeta. Bueno, ¿y cuándo volvés, Ana? Vuelvo en cuanto encuentre un departamento en Buenos Aires que pueda alquilar. Bueno. Acá estamos con Simoncito, que mañana cumple un mes él también. Ah, bueno. Se lo escucha. Se lo escucha de fondo. Se lo escucha ahí de fondo. Se lo escucha porque tiene cólicos, así que pobre está ahí llorisqueando. Simoncito está hermoso. Bueno, entonces usted hace el pedido acá por de la boca para afuera de un departamento. Diga, usted pida que los oyentes... Un departamento zona La Boca, Barraca, San Telmo. Ajá. ¿Cuántos ambientes necesita? Y por lo menos dos. Perfecto. Bueno, ahí está la convocatoria. Bueno. Cualquier cosa... Simoncito conoce La Boca. Perfecto. Vía Facebook nos mandan un mensajito y le pasamos la información a usted. Perfectamente. Buenísimo. Bueno, cuéntese la algo. Inmobiliaria de la economía popular. Bueno, y acá está, ¿qué le voy a contar? Cólicos, pañales, tetas. Ay. Y... Bueno, vaya. Bueno, Anita. Les mando un beso enorme a los tres. Ya nos vemos pronto. Todos los amo. Bueno, un besito grande. Bueno, un besote. Un chau, beso. Chau. Ay, ese niño. Todavía de las madres. Claro, que claro, un chico que no te para de llorar es un tema. Es complicado, hay que hacer, ¿no? Yoga, hay que hacer meditación. Sí, sí, ¿no? sí. Justo venía en el bondi, en el 8, desde allá, desde mi barrio, y una nena con su mamá, la nena estaba totalmente sacada en el colectivo. Y dije, bueno, es complicado. Dura media hora, pero mal, terrible. Bueno. Así usted que bueno, nada, para recordar un poquito cómo surgió esta idea de hacer este programa, ¿no? Con Anita, por eso también recordarla siempre y que bueno, que es parte de este proyecto. Obviamente que vamos a querer que vuelva pronto, cuando si se vuelven a Buenos Aires. Pero bueno, surgió así, ¿no? Como una idea de querer hacer algo, de transmitir algo de lo que veníamos trabajando, de esta lucha, ¿no? De las organizaciones de la economía popular. Que nos parece algo tan importante, tan relevante para estas épocas, ¿no? Y que no tiene mucha difusión. Entonces, bueno, aquí apareció la FM Riachuelo, ¿no? Como un lugar donde poder, emprender este proyecto. Y así aquí estamos, 50 bueno. programas después, casi un año y pico. Así que no sé, vos, Manu, si tenés alguna reflexión para hacer de estos. Bueno, pensando también en la radio desde el año pasado hasta hoy, ¿no? Claro. No, en primer lugar felicitar a las compañeras que llevaron adelante esto porque, como bien decían, digamos, en la propuesta del programa que desde la FM siempre apoyamos porque viene a representar aquello por lo cual la organización Los Pibes decide construir una herramienta para la comunicación popular que tiene que ver con darle visibilidad y generar espacios para que los sentidos y las agendas que vienen impulsando las organizaciones sociales, los sujetos populares del país, encuentren su canal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido me parece que lo del programa fue para nosotros, para la FM, una experiencia sumamente satisfactoria, digamos, porque lo cierto es que las hemos visto aprender en el camino, cosa que también es algo para lo cual entendemos que existe esta herramienta, y en el aprender también darle lugar a eso que para nosotros es tan importante en el contexto actual, que es la economía popular como un espacio que existe y que tiene su agenda política y que tiene sus reivindicaciones, y como también no solo lo que existe, sino todo lo que se puede construir en el sentido de la economía popular como una alternativa para la profundización, ¿no? Ahí hay mucho en la creatividad de los sujetos populares, de la organización popular, de encontrar formas para organizar, bueno, la sociedad más justa, en definitiva, también, ¿no? Si bien claramente falta mucho para eso, sí hay esa intencionalidad. Y bueno, y la radio está para eso, está para colaborar, ¿no? En la búsqueda de las formas a partir del tener que contarlas, ¿no? Muchas veces eso ayuda. Total. Como primer gesto a pensar lo que hacemos, para qué lo hacemos, qué queremos, a dónde vamos. Y la radio, como decían, ha crecido un montón, tiene un montón de programas buenísimos. Contarle a los oyentes, digamos, más o menos, digamos, cómo es la programación fija de la radio. Bueno, en la radio, ya que lo mencionás, digo, también nos ubicamos como una experiencia en la economía popular. Nosotros creemos que justamente esto de sentirnos comunicadores populares y hacer el ejercicio de la comunicación popular pasa por organizar y buscar formas que no encuentran sus vías en la economía capitalista, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece que con la constancia que permitió que De la Boca para Afuera cumpliera 50 programas, eso viene acompañado, como decías bien, Vale, de una experiencia que también fue aprendiendo y fue creciendo mucho en este tiempo, ¿no? Y hoy, bueno, nada, junto con ustedes hubo varios compañeros que se acercan desde distintas organizaciones, distintos espacios, y algunos también más sueltos que naturalmente confluyen a estos espacios que, en definitiva, claro, lo que proponen es otra manera de comunicar. Uh-huh. La verdad, estamos terminando el año con los programas que nos acompañaron este último tiempo, Sábalos en el Riachuelo, El Ratón Impune, que ahora lanzó este fin de semana, este domingo, Don Lucero, que es un programa de homenaje a Spinetta, digo, porque también... ¡Qué bueno! Estamos ahí buscando, ¿no?, las cuestiones de la identidad cultural, que también está abierta a ese tipo de búsquedas. Seguimos con el programa, también se sumó este año SOS Buenos Aires, se sumó Con Otro Acento. Seguimos con esas experiencias que articulan también con lo pedagógico, que es Hora Libre, del programa REC de la Ciudad de Buenos Aires, donde vienen chicos, ¿no?, de escuelas que hacen talleres de radio y vienen de distintas escuelas los jueves a la mañana, ¿no?, a contar sus experiencias. Está bueno. Y la mirada desde los chicos, ¿no? O sea, una grilla bastante... Ahí va. Amplia. Y tenemos algunas propuestas más ahí dando vueltas. Yo creo que el año que viene todavía va a haber más representatividad en la grilla del FM, que esa es la idea, ¿no? Es una grilla que debe expresar realidades sociales, digamos, ¿no? Eso totalmente es lo que a nosotros nos interesa. Y también lo que hacen están haciendo talleres, capacitación, estamos cursos también de formación. Desde septiembre haciendo capacitación a partir del programa de formación continua del Ministerio de Trabajo. Estamos haciendo varios cursos de formación profesional, uh-huh, de distintos oficios, y particularmente la FM Riachuelo le toca gestionar los de operación técnica en radio y producción periodística en radio. Ah, bueno, ¿y esos están abiertos? O... Bueno, esos ya cerraron las inscripciones de los de este año y ya tenemos condiciones para estar en febrero y en marzo abriendo nuevos cursos. Buenísimo, buenísimo. Estaría bueno que... Porque al final todo autodidacta lo nuestro. Sí, nosotras tenemos... Por eso le preguntaba. Quería ver si podía anotarme en alguna. Ahí anotar algún poroto, me parece. Están en la lista de las que se anotaron alguna vez y no siguieron viniendo. Todo, bueno, no se puede, Manu. Todo no se puede. ¿Qué va a ser? Lo sabremos. Bueno, entonces, bueno, ¿qué hora es? Hoy 4:20, ¿cómo venimos con la grilla? Venimos bien, en un ratito hacemos un tema. Teníamos que hablar, queríamos hablar con otro amigo también, otro, ¿no? Amigo, por eso. Bueno, ahora vamos a ver si nos podemos comunicar. ¿Vamos un temita? ¿Tenemos, Johan? Perfecto. Bueno, Manu, muchas gracias. JR tenés que decirle. JR, es que claro. Está bien, está bien, está bien. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah, pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah, un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah, el hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Yes. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Bien, seguimos aquí en De la Boca para Afuera, nuestro programa número 50. Como habrán estado escuchando, estamos de festejos. Así que bueno, les vamos a pasar las vías de comunicación para llamar por teléfono, dejarnos un mensaje. Si quieren charlar al aire un ratito con nosotros, tienen que llamar al 2204-8616. Ese es el teléfono de la radio. O mandarnos un mensaje a De la Boca para Afuera, el Facebook, ¿no? Y bueno, los programas les recordamos que se pueden escuchar en radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Así que bueno, la consigna de hoy para aquellos que quieran ligarse alguna entradita para ir al teatro es así: hoy cumplimos 50 programas, ¿qué te gustaría regalarnos? Así que solo se aceptan ofrecimientos y regalos, y bueno, hacemos un intercambio de regalo por entrada. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Yo tengo que pasar un reclamo. Uy, no. No voy a dar el nombre. A ver. Una compañera cuyo nombre empieza con S y termina con Andra Espinosa, dice que le deben entradas de teatro. Le debemos. Bueno. ¿Por qué? No sé. Les prometimos y no. Dice que participa. Nunca las vienen a retirar. Bueno, hay que hacer una gestión. O sea, nosotros lo decimos al aire, pero bueno, ¿cuáles son? Necesitamos una ¿cuál gestión. ¿Cuál es el horario de atención? Que nos manden un mensajito privado. Y arreglamos y nos hablamos por teléfono y ahí hacemos, porque, a ver, no es que tenemos acá los tickets, es una cuestión de que hay que avisar el muy nombre, bien. ¿No es cierto? ¿Escuchaste, Andra Espinosa? Si estás por te ahí, mandamos sabes un saludito. Tenés que volver a escribir, a comunicarte con la producción de La Boca para Afuera para reclamar tus entradas. Una aparentemente grande, tiene Sandra. Una ingeniería muy compleja. No, es muy sencilla. Perfecto, pero bueno. Pero hay que comunicarse. Hay que gestionar. Así que bueno, gracias Manu por haber estado estos minutitos compartiendo con nosotros este festejo. Así que bueno, muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias por dejarme decir unas palabras en un momento tan importante. Bueno. Así que aquí estamos, seguimos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos? Ahí está nuestra compañera tratando de hacer una comunicación a Chascomús, que hoy a mí me costó mucho. Hice un llamadito previo y también me costó mucho llamar a Chascomús, pero bueno, vamos a ver si ahora sale más rápido. ¿Y qué tenemos para comentarle a los oyentes para esta semana? Una agendita cultural. Estamos al aire, Valeria. Sí, ya sé que estamos usted al aire. Usted habla y se escucha todo. Claro, le digo, vamos a pedirle a Cacho, nuestro compañero y amigo, que si nos está escuchando, que llame a la radio al 2204-8616. Porque estamos... ¿Qué pasó? Está complicada la comunicación con Chascomús. ¿No le da? No, está completamente complicada. Mire que puede que esté mal el teléfono. Yo ahora voy y pruebo, porque hoy tuve ese mismo problemita. Bueno, entonces, vamos a ir a un temita, vamos a ver un poco el Facebook. No se olviden de la consigna. Hoy cumplimos 50 años. ¿Qué les gustaría regalarnos? Ahí pueden participar por un par de entradas para la obra Bacanal, que se da los viernes a las 20 horas en el Teatro Café, que está excelente, hasta Trilce, que está en Massa 177 en el barrio de Almagro. Así que vamos a un temita y volvemos a ver si nos podemos comunicar con nuestro compañero. 4 ebrios se los lleva al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para amar. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el guato regresó y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. Cuatro ebrios se los lleva. FM Riachuelo, la 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera, ya en nuestra última, por ingresar a nuestra última media hora de programa número 50, que viene muy agitado, con muchos problemas de comunicación. Te estamos poniendo muchísima voluntad. Creo que este, no sé usted qué opina, creo que este es nuestro peor programa. No nos merecemos el programa. Queremos avisarle a todos los que nos están escuchando que nosotras no somos así. Estamos muy cansadas y están fallando las comunicaciones. Nuestra compañera Estela Di Checo está inubicable. Queremos dejar sentado en este acto que no la podemos ubicar a esta compañera. Bueno, le mandamos un saludo grande. Le mandamos igual. Y la verdad que también muy contentas de compartir con ella, eso debemos decirlo también, ¿no? Uh-huh, muy contentas. Todo este tiempo. Bueno, ¿cómo venimos entonces? Tengo acá una visita de una actividad que es una muestra de fotografía con poesía. Ajá. ¿Sí? Una mezcla de fotografía y poesía. Qué lindo. Que se va a estar presentando del 11 de octubre al 1 de noviembre. Uh-huh. En la Galería Patio del Liceo, Avenida Santa Fe 2729. Se van a exponer, se llama Parando Cosas Delante de la Luz, se llama la muestra. Ah, qué lindo. Bueno, va a haber fotografías de Lucas Chiappe, de Javier Luna, de Alejandro Pihué, Huberto Sagramoso. Y poemas de Hernán. Así está presentado esta actividad. Uh-huh. Bueno, nada, para también conectarse con otro tipo de expresiones artísticas, ¿no? Como la fotografía, la poesía, que a veces, no sé, a vos vale, pero para mí no son tampoco tan cotidianas. Yo soy más de la música. Totalmente. El cine y no mucho, mucho más. A veces uno es como que no explora, ¿no? Otros tipos de O deja, claro. O no le da bola, capaz. Claro, tenemos acá nuestra parte en el programa con Lili Meyer, que también le mandamos un beso muy grande, que la extrañamos mucho, que es la narradora oficial de La Boca para Afuera en estos temas. Pero sí, es cierto, no estamos tan cerca de esas artes. Así que bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El Guitarrazo invita a participar del taller inicial en Espacio Tucumán. Estos son un grupo de guitarristas que yo todavía no fui a ver. Ah, que sí. ¿Dónde está esto? El Guitarrazo va a ser en el Espacio Tucumán. Es un taller, ¿no? Es un conjunto de guitarra, como un ensamble de guitarra. Sí, sí. Espacio Tucumán queda en Suipacha 140. Así que esto va a ser del 14 de octubre al 25 de noviembre a las 18 horas. Está buenísimo, me queda cerca de mi trabajo. Así que ¿usted sabe tocar la guitarra? Puedo ir. Ah, no, pero ¿no es para escuchar? No, es para hacer un taller. Ah, un para taller. Para sumarse a esta iniciativa de Guitarrazo. No, se lo debo. Eso puede ir usted, que toque instrumentos. Sí, pero ya le digo que no tengo más tiempo cosas. No me estaría quedando tiempo. Lamentablemente. Mariana Moris está muy cansada. No sé si llegamos a fin de año. Bueno, vamos a ver. Tal vez repartimos algún programa. Hay que descansar, Mariana Moris. Ya. No puede estar de joda todo el tiempo. Ese es el tema. Usted está de joda. De joda. Bueno, y después esto que está muy bueno, Las Noches Bizarras. Ajá. Es un espectáculo que se viene haciendo hace muchos años, que tiene, digamos, trabaja toda la temática. Son varietés de teatro. La que promueve esto es Susy Shock, que es amiga de nuestra compañera Lili Meyer. Claro, sí, yo la vi a Susy, una genia. Una genia, digamos, tiene toda esta cuestión de la identidad trans, ¿sí? Transexual. Justamente con el tema este que estaba yo también difundiendo en agenda, este encuentro sobre diversidad sexual. Exacto. Ella participa, Susy. Ahora vamos a ver en qué día. Muy interesante como intelectual, ¿sí? Sí. Vamos a decir, es un intelectual del under, del teatro, de la música, de la poesía. Totalmente. Así que bueno, es recomendable a ver este espectáculo que se hace una vez por mes. Este va a ser este sábado, entre las 22 y la 1 de la mañana, en el Burlesque Arte y Copas, Hipólito Yrigoyen 2150. Así que bueno, recomendamos que te des una vuelta. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, vamos a estar yendo ahora a la tandita de y media, y bueno, después vamos a estar contactándonos con la entrevista que tenemos ahora que sigue. Si querés contar un poquito antes. Bueno, es una cooperativa de televisión que está en la ciudad de Luján, que está articulada, ya nos van a contar ellos en detalle, con la Universidad de Luján. Así que hay un noticiero fijo y tienen algunos otros programas vinculados a la universidad. O sea, televisión, cooperativa. Es como un acuerdo, digamos, entre la universidad y esta organización, que es una cooperativa, que, digamos, hace poco se formó, digamos, y es uno de los, creo, 5 canales de televisión comunitaria que hay en todo el país. Uh-huh. Es interesante, ¿no? Hecho muy a pulmón. Así que bueno, JR, ¿le parece que vayamos a una tandita? Enseguida volvemos. Compañero, compañero. El paseo de la economía popular Martín Oso Cisneros te invita el segundo sábado de cada mes a visitar la Feria de la Economía Popular, del productor al consumidor. Precios populares en Pedro de Mendoza 1407, a partir de las 10 de la mañana. Los barrios del sur plantamos bandera en defensa de tu bolsillo. Te esperamos en Pedro de Mendoza 1407. Poniendo el cuerpo y el alma, como ya sabe usted, compañero, como queremos, como quería el Oso Cisnero. Che, ¿sabés que ahora puse publicidad en los medios y me está yendo mucho mejor? ¿En serio? ¿Cómo hiciste? Fácil, anunciando en la radio del barrio. Ahora los vecinos saben de mi negocio porque se enteran por la FM Riachuelo. Ah, ¿en la 100.9? Sí, en casa se escucha todo el día. Pásame los datos, que a mí también me interesa. Pásame los datos, que a mí también me interesa. Señor comerciante, ¿usted puede hacer publicidad en los medios? Anuncie su negocio en la radio de su barrio, la que más escucha en La Boca, FM Riachuelo 100.9. Anota ya, 4301-6451. Correo electrónico, sostenfmriachuelo@gmail.com. Preguntás por Alejandra Comán o Manuel Ferrer. Si te pinta la vagancia, invítala al ring. Vení a las clases de boxeo en la Organización Social y Política Los Pibes, en Suárez 421, los días sábados a las 10 horas. No tirés la toalla, vení y entrenate. Te esperamos. ¿Quién se llama, hermano? No hay ni... FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde La Boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat. Voces organizadas. Bien, seguimos entonces. Ya son las 20:36 aquí en la FM Riachuelo. Mientras Valeria se comunica con los compañeros de la TV de Luján para nuestro bloque Voces Organizadas, quería compartir acá una información que circuló sobre los 10 logros de Evo Morales, como una difusión de... si tuviésemos que sintetizar en 10 puntos, digamos, de cuáles han sido los logros del compañero Evo... en su gestión, podríamos decir que se aumentó la inversión social en más de 750% en los últimos 9 años. Se aumentó de 33 millones de metros cúbicos a 56 millones de metros cúbicos en el 2013 de la producción de gas hidrocarburo. De 33 millones a 56. Otro de los logros del compañero Evo. Inversión de más de 1.000 millones de dólares en 5.000 proyectos que incluyen clínicas médicas, escuelas y gimnasios. aumento del sueldo mínimo real en 104%, o sea, el doble. Reconocimiento por primera vez en la historia boliviana del uso tradicional de la hoja de coca. Otro logro, reducción de la extrema pobreza de 38,2% en 2005 a 21,6% en 2012. Y que, como se escuchaba en todos los medios, la meta es para el 2020 llegar al mínimo. Uh-huh. Otro logro, reducción de la desnutrición crónica de niños menores de 3 años de 41,7% en 1989 a 18,5% en 2012. O sea, algunos números, ¿no? 41,7 de desnutrición infantil al 18,5. Otro punto, industrialización de las áreas de transporte y producción energética. Uh-huh. Otro punto, de 2005 a 2013, el PBI se triplicó y aumentó sus reservas internacionales a 48% de su PBI, ¿sí? Y dice, la constitución prioriza la inversión boliviana sobre la producción extranjera, aumenta la autonomía y la participación política de la población indígena del país. Así que bueno, algunos datitos de por qué este triunfo rotundo, ¿no? De las elecciones, digamos, para el movimiento al socialismo que lidera Evo Morales. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahí entrando al final de nuestro programa, vamos a entrar a nuestro bloque de comunicación popular, y para esto estamos comunicadas con Diego Guzmerini, director de Pares TV. ¿Estás por ahí, Diego? Ah, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nosotras tenemos un bloque que se llama De Radio a Radio, donde difundimos experiencias de comunicación popular. Así que es de radio a radio, pero ahora queríamos hacer de radio a televisión. Para que nos cuentes un poco cómo es la experiencia de la cooperativa, de ustedes, y bueno, hace cuánto, un poco la historia de la organización. Sí, nosotros estamos, bueno, somos una cooperativa de trabajo pares. Uh-huh. Y estamos trabajando desde 2007. Uh-huh. Comenzamos como productora de contenidos, en el cual hacíamos un magazine para una cablera de acá de Luján, en el cual hacíamos 2 horas diarias de lunes a viernes. Uh-huh. Cuando comenzó el tema de la ley de medios, nosotros empezamos a interiorizarnos del tema, empezamos a cubrirlos, a participar de los foros. Uh-huh. Y por el 2009 estuvimos ahí en el lanzamiento de lo que fue el anteproyecto ahí en el Teatro Argentino de La Plata, haciendo un informe especial sobre el tema de la ley y los 21 puntos. Uh-huh. Bueno, fue así que empezamos a tener problemas con la cablera, por los programas, no salían cuando se referían a este tema, y empezamos a tener unos inconvenientes. Uh-huh. Claro que no pagábamos el espacio. Uh-huh. Nosotros teníamos un convenio realizado por intermedio de Cultura de Nación para tener uh-huh. el espacio. Uh-huh. Y bueno, pero esos programas no salieron, tuvimos algunos inconvenientes, la cuestión es que nos quedamos sin aire. Uh-huh. Para ese entonces ya nos habíamos conformado en cooperativa. Uh-huh. Y bueno, fue que juntamos un dinero que teníamos por cobrar y sacamos un crédito y compramos un transmisor de baja potencia. Uh-huh. Y ahí empezamos con el tema del canal de aire. Bueno, luego surgió el tema de la ley, se aprobó, nosotros participamos también de ese día, uh-huh. de esa jornada cuando se aprobó, ahí en la plaza, digamos, se aprobó en el Congreso, y a partir de ahí, bueno, continuamos un poco el tema continuamos con el canal, pero bueno, un poco con la expectativa de que finalmente ser reconocidos legalmente con un llamado a concurso, ¿no? Pero bueno, claro, ahí tuvieron un reconocimiento de la AFCA hace poco. Sí, eso fue en octubre, para los 4 años, claro. en octubre del año pasado, el 10 de octubre del año pasado, fuimos reconocidos por AFCA. Uh-huh. En el cual fueron reconocidos 19 canales de baja potencia. Uh-huh. De televisión abierta estamos hablando, ¿no? Sí. De los cuales, de esos 19, 6 son sin fines de lucro. Uh-huh. 2 en forma de cooperativa, y nosotros somos uno de esos 2. Para hoy ya son, creo que, 44 reconocidos por AFCA, de los cuales son 9 sin fines de lucro. Mira, ¿y cuántas personas integran la cooperativa en este momento? Nosotros somos 8 personas. Uh-huh. de las cuales hay trabajando, o sea, todos los días, 6 personas, entre 5 y 6, y el resto está a mitad de tiempo, digamos. Claro. Y ustedes vienen de la comunicación social, de la comunicación popular, ¿cómo es, digamos, que llegan a...? Nosotros tenemos al aire un noticiero, 2 horas diarias de noticias. ¿Actualmente? En la actualidad, sí. Claro. Después tenemos la suerte de tener acá en Luján 2 equipos del ascenso, de la División C, Flandria y Luján, en el cual cubrimos los partidos, tanto de local como de visitante. Son televisados en su totalidad, digamos. Y hacemos el noticiero de la Universidad Nacional de Luján. Claro, eso lo vi, sí. Y luego, bueno, notas de así de todos los días de actualidad, ¿no? Puntualmente de eso, que luego son reflejadas en una página. Tenemos un portal digital también. Sí, lo vi, la página la vi. Y entonces, y el canal, digamos, ustedes los pueden ver, digamos, allá, digamos, en la zona de Luján. Nosotros cubrimos por aire todo el partido de Luján. Todo el partido de Luján. Exacto. Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas para hacia adelante, ahora que cumplimos 5 años de la ley? No, bueno, nosotros la verdad que con esto del reconocimiento del AFCA, se pusieron, para nosotros era importantísimo el tema de la inversión, porque hasta ahora, con la poca visibilidad que teníamos, se hacía muy difícil poder juntar un dinero e invertirlo en equipamiento. Por suerte, con el tema de los FOMECA, de los fondos concursables que puso en funcionamiento AFCA, medianamente hemos podido adquirir algún que otro equipamiento. Y ahora, por suerte, digamos, estos fondos concursables continúan, digamos, y cada vez son con montos mayores para la inversión. Entonces, bueno, en este momento no, tenemos la expectativa de poder invertir y digitalizar el canal. Pero lo más importante que tuvimos, digamos, también gracias al reconocimiento de AFCA, es que presentamos un proyecto en el Ministerio de la Industria, porque hace razón de más o menos hace 2 años que somos el sector audiovisual es reconocido como industria. Entonces presentamos un proyecto en que es el Sistemas Productivos Locales, impulsado por Industria, por el Ministerio de Industria de la Nación, el cual fue aprobado y en el cual, bueno, se encuentra en vía lo estamos ejecutando en este momento. Es por un monto importante para equipamiento y lo que nos ha permitido comprar un transmisor digital. Qué bueno, ¿cómo es esto de pasar a la tecnología digital? Porque bueno, no, en realidad estábamos en digital, lo que estábamos en Standard Definition, lo que se dice SD. Lo que vamos a empezar ahora a transmitir es en HD, en High Definition, por aire. Mejoraron la calidad. Sí, tanto de equipamiento en cámara, switcher, luces, micrófonos, como en la transmisión, que a partir de ahora, unos 10 días, vamos a estar saliendo por HD, por aire. ¿Pero eso en Luján siempre? Esto siempre en el partido de Luján. ¿Por ejemplo, TV digital? No, vamos a estar en TDA con plataforma propia, pero en el partido de Luján. Ahí va. Está bueno. Son esas posibilidades de que da la tecnología digital. No, claro, para nosotros fue... Por lo pronto, el avance de la tecnología siempre va muy rápido, digamos, y bueno, el hecho de poder haber dado este paso en este momento para nosotros fue fundamental. Sobre todo porque mucha gente se ha pasado a la televisión digital, porque, bueno, ha adquirido los decodificadores y ya cada vez es mayor la oferta que hay en esa plataforma, y quedamos un poco relegados transmitiendo por aire por Canal 3. Entonces, para nosotros fue un importante ganar visibilidad, sobre todo. Sí. Y una consulta sobre la programación. Comentabas que están haciendo sobre todo informativos, ¿no es cierto? Noticieros. Sí, dentro del proyecto de inversión, nosotros para poder adquirir ese equipamiento teníamos que explicar por qué y fundamentarlo y presentar un proyecto también de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto, lo que nos permitió a nosotros primero fue organizar un poco lo que queríamos hacer, Dentro de los equipos que adquirimos un móvil, vehículo, sino la posibilidad de transmitir de hasta 25 kilómetros de determinado lugar al canal. Está bueno. Entonces vamos a transmitir en vivo, ya sea un evento deportivo, cultural, bueno, o un móvil por determinada noticia en determinado lugar. Eso nos va a permitir a nosotros, que es lo que planteamos en el proyecto y lo que presentamos y lo que fue aprobado, y es hacer un canal de noticias de 8 horas diarias, en vivo. Así que un poco la programación va a estar sujeta a eso, digamos, ¿no? ¿Y cuál sería el perfil, digamos, o si tienen algún enfoque para trabajar la noticia? O los no, que están bueno, sí, mira, hoy casualmente fuimos tapa de Clarín en Luján, ¿no? Por una cuestión de que se escaparon, seguro lo habrán escuchado, lo habrán leído, se escaparon 11 presos de la comisaría. Ah, sí, es verdad, sí. Bueno, y estamos permanentemente en todos los medios, no solo Clarín, sino todos los medios han tomado la noticia. Si vos entras a nuestro portal hoy, digamos, esa noticia la vas a encontrar, pero no como la principal. Para nosotros la principal fue una carrera de autitos a Piolín, que fue ayer, que participaron 300 chicos con autos de diseño propio, en el cual 300 familias en una localidad del partido de Luján, en Jáuregui, se corre ya en su, creo que es la carrera número 36 esta. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, por un lado, el lugar principal de la noticia nuestra lo ocupa esa. Claro, interesante. No porque el otro no sea... Claro. Sí, sino con qué lugar, digamos, le dan bueno, a cada cosa. Un poco nos abocamos a lo cultural y a lo deportivo. Por suerte tenemos una plaza, que es, o sea, una plaza, digo, un territorio, como es Luján, que permanentemente, ya sea en el casco histórico, en el centro, o en sus localidades, permanentemente hay cosas interesantes o lindas para la cobertura. Digo, no es lo mismo hacer un canal en Mar de Ajó, como conozco unos chicos que son de Mar de Ajó, que tiene una cooperativa, que tener Luján, digamos. Claro. Tenemos la ventaja de tener otro tipo de actividad muy importante, ya sea del deporte o de cultura, digamos, para la cobertura. A partir de ahí, bueno, los 8 también no le escapamos a la realidad de que se escaparon 11 presos, ¿no? Pero bueno, claro. Ocupa el lugar en la página, pero no de preponderancia. Bueno, entonces, ¿tienen alguna página o algo para difundir el proyecto? Sí, nosotros, todo lo que hacemos, toda la actividad que cubrimos para el canal, luego es volcada en formato de notas, digamos, en el portal digital, que es www.parestv.com.ar, y ahí están todos los contenidos que se pueden descargar, que son de uso libre, digamos. Buenísimo, vamos a buscar entonces la carrera de autos a Piolín. Acá la tengo. Ya la encontramos y la vamos a compartir en nuestro Facebook, que es De la Boca para Afuera. Ustedes creo que también tienen Facebook. Sí. Entonces ahí nos ponemos en contacto y bueno, y quedamos para la próxima, para difundir lo que ustedes necesiten, Diego. Cómo no, cuando quieren, bueno, están invitados al canal para conocerlo, bueno, cuando guste. Buenísimo, un abrazo muy grande y muchas gracias por la entrevista. No, por favor, muchas gracias por interesarse en nosotros. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablamos con Diego Busmerini, director de la cooperativa Pares TV de Luján, y ahí estamos buscando la carrera de acá autos. Dice, organizado por el grupo Scout San Luis Gonzaga, alrededor de 250 chicos de hasta 14 años participaron de la 36 ABA, sé cómo se dice. Claro. Carrera de autitos a Piolín, o sea que hubo 35 antes. Genial. De estas carreras de autitos a Piolín, realizada este domingo por las calles de la localidad de Jáuregui. Como de hace varias ediciones, Pares TV te trae un clip con lo más destacado de la tradicional actividad. Ahí hay un videito. Bueno, ahí lo compartimos en el Facebook para que conozcan el canal y lo que los trabajos que están haciendo. Bueno, compañera, ya estamos cerca. Unos minutitos, sí, todavía. Estamos cerca. No sé, el Facebook, ¿cómo viene? El Facebook. Volvemos, yo voy a repetir nuestra obra de la semana, que es Bacanal Flamenco, que está todos los viernes a las 20 horas en el Teatro Hasta Trilce, Massa 177 en Almagro. Los que tengan ganas de participar pueden seguir respondiendo la consigna de la semana en el Facebook y se pueden ganar un parcito de entradas. Acá me dice Mariela que tenemos una respuesta. Sí, acá Juan Cruz Contreras nos dice: yo les regalaría otra década ganada. Qué grande. Qué, bueno, qué ingenioso, Juan Cruz. Le mandamos un abrazo. Y bueno, si quiere ir al teatro, Juan Cruz nos escribe y puede ser que se gane un parcito de entradas. Exactamente. Sí, ya se las ganó, si puede. Tanto él como María Candela Aires ya las tienen. Ah, simplemente que escriban por el Facebook, que escriban entonces. Por el Facebook, exactamente. Buenísimo. Y a los otros oyentes y amigos pueden seguir escribiendo también, porque nosotros tenemos un paquete de obras que estamos difundiendo. Así que, bueno, seguimos por acá. ¿Usted tiene algo más? ¿Qué más? A ver. Ay, no, se me ha trabado. Le digo, bueno, seguimos con este encuentro sobre diversidad, que también había contado antes, que se hace los días 15 y 16 de octubre en el Salón Libertador del Ministerio del Interior. Y, por ejemplo, tenemos algo interesante. Panel el día, ya le digo, el día 15 de octubre, que ya le conté que iba a estar Alicia Ramos en el panel de 10 a 12 horas en el rol del Estado. Tenemos al mediodía, hay un segundo panel, Ampliación de Ciudadanía, que va a estar Pilar Cabrera, Dora Barrancos, directora del CONICET, Carolina Bono Piela, que es del RENAPER, sobre el tema identidad personal y familiar en diversidad, y Dora Barrancos en deconstrucción del paradigma binario heteronormativo. Pero es muy difícil eso, compañera. Bueno, lo de la diversidad no es fácil. Lo que ha costado la diversidad y lo que nos está costando, a pesar de tener un papa argentino, ¿verdad? Así que bueno, acompañamos a todos estos compañeros que desde el Estado y de las organizaciones hacen estos encuentros para poder difundir y charlar y conversar sobre estos temas. Aquí tenemos una invitación del Centro de Integración Monteagudo. ¿Se acuerda que sí, lo hemos Horacio sacado Ávila. Acá? Horacio Ávila. Sí. Este centro para personas en situación de calle, ¿no? Es una organización sin fines de lucro, una organización comunitaria. Este sábado 18 de octubre se hace el relanzamiento de la revista Nunca es Tarde. Esto es en el Centro Integral Monteagudo, Monteagudo 435, Parque Patricios, a las 17:30 horas. Perfecto, buenísimo, muy buena actividad. Así estamos. Estamos llegando entonces al final. La verdad fue un programa impresionante. Impresionante. Vamos a festejar el programa que viene, porque hoy la verdad que yo traje dos manzanas. ¿Qué más? Bauquitas Light, que son mis colaciones. Lamentable. Unas pepas que todavía quedaron, que estoy sin almorzar, así que lo único que ingerí son galletitas. Tristísimo, no, tristísimo. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Estelita saldrá la próxima, seguramente. Perfecto. Saludamos, que vamos a saludar a nuestros principales compañeros que están con nosotros. Bueno, ya hablamos con Analia Real, a Cachito, Meyer. Bueno, Cachito, que no lo pudimos sacar de vuelta, pero bueno, yo lo había entrevistado ya en la columna de Economía Popular en Rompe el Cerco. Y no quiso salir de nuevo. Y estaba ya en otra. Claro, es que justo casualmente vos lo llamaste y yo lo llamé. Y bueno, transmisión de pensamiento. Transmisión de pensamiento. Tal vez en el programa número 100, porque. Bueno, ¿a quién más? Agradecemos, por supuesto, a todos los compañeros acá de la radio, de FM Riachuelo. A nuestro operador. Nuestro operador. Pobre que tuvo que corretear a cuatro manos. No somos siempre así, Johan, quiero que sepas. Y bueno, Mariana Moris, o sea, entonces vamos por 50 programas más, qué sé yo, vamos sí, viendo. Así es. Entonces nos escuchamos el martes que viene de 19 a 21 horas acá en la FM Riachuelo, la 100.9. Bueno, y seguimos así festejando.